Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 5. El viaje sideral de Joel. Tenías razón, agente Cooper. Esto no hace nada. ¿Pero qué le has dado? ¡Míralo! ¡Está como muerto! ¿Qué dices? Si estoy aquí, delante de ti. No está muerto. Está en el entrecosmos. Si le coges la muñeca, comprobarás que tiene pulso. Pero... ¿no me veis? ¿Y si no despierta nunca, eh? ¿Eh? ¿Dónde estáis? Hoy, queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la memoria de Joel López, una persona pusilánime que siempre obedecía lo que le mandaban sin cuestionar nunca lo que le pedían. ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Quiero salir! ¡Agente Cooper! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Dile al oráculo que me despierte! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! Os digo, su falta de carácter provocó la muerte de sus amigos y músicos. Así que donde mejor está, es bajo tierra. Amén. ¡Salid ahora mismo del escenario! ¡Os vais a electrocutar! ¡No lo entendéis! ¡Iros de aquí! ¡Tomé una mala decisión, ¿vale? ¡Están muertos por tu culpa! ¡Es todo por tu culpa! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Abuela? ¿Abuela? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Soy Joel. ¿Tú? ¿Eres yo? Bueno, si nos ponemos técnicos, sería más correcto decir que tú eres yo. Bueno, no lo creo. Estoy en el entrecosmos, así que probablemente seas una alucinación provocada por mí mismo. ¿Pero tú sabes lo que es el entrecosmos? Un estado entre la conciencia y la inconsciencia. Y también una puerta entre dos dimensiones. ¿Existe otra dimensión con otro Joel López? Así es. ¿Tú también buscas a mi abuela? Quiero decir, a la tuya. No. Yo estoy aquí porque me lo pidieron. Un día me llamó una chica y me preguntó que si podía venir para darte una cosa. ¿Qué cosa? Este móvil. No sé lo que es un móvil. Es un teléfono portátil. También puedes hacer fotos, grabar vídeos, escuchar música. Ah, vale. Como un beeper. Venga, cógelo. Sí. Hola, Joel. Abuela, ¿dónde estás? Tengo que verte. Dime a dónde voy. Ahora no puede ser, Joel. Escúchame atentamente porque es muy importante. Cuando despiertes tienes que ir a un bar que se llama El Marinero Feliz. Una vez allí, gira el grifo de cerveza 3 veces y di en voz alta. Un petrolero llamado Wanda. ¿Te acordarás? Pero abuela, ¿qué está pasando? ¿Quién te dejó en coma? ¿Por qué no hay nadie en la aldea? Abuela, por favor, te necesito.